nombraba en contra del que reclama. La sed y justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. La sed y justicia contienen tus granadas. Ayuta, ayuta, no mande más fruta. Que sos el cuidaculo de este flórico de puta. Bueno, y se cumplen 8 años de la muerte, asesinato, me miran acá indignados mis compañeros, de los compañeros Costec y Santillán, dos activistas de los movimientos de desocupados, que tuvieron un gran protagonismo durante los fines de 90 y comienzos de esta década en contra de las políticas neoliberales. Con el gobierno de Duhalde se toma otra política, o se sigue la política de De la Rúa de fuerte represión a las movilizaciones populares. No me quiero olvidar del activista social que matan en Quilmes, de la muerte de los Cisneros, bueno, entre muchos más que mueren en esa época, ¿no? Además de los 31 muertos en 2001, ¿no? Las protestas de diciembre de 2001. La muerte de Costec y Santillán, que se cumplen 8 años, es un tema importante para recalcar porque yo me acuerdo del titular de Clarín. La crisis causó 2 nuevos muertos, ¿no? Como que se murieron de hambre los pibes. O sea, los pibes murieron de hambre porque no les llegaba el plato de lentejas. O de crisis. O se de murieron crisis. De crisis. De crisis nerviosa. Rara enfermedad. Es una nueva enfermedad. Y no por las balas de la policía. Otra vez la policía en el medio, ¿no? Y con la gestión de este sujeto que no fue electo presidente, de senador devino presidente de facto. ¿Sería? ¿Cuál sería la figura que le asignaríamos, no? Porque los senadores se juntan y dicen, bueno, lo ponemos al cabezón, Duhalde, y que gobierne, ¿no? Digo, para recordar quién es el cabezón, ¿no? El de, como decía acá el compañero, que construye no desde la base, sino desde la pasta base. Y la propuesta de país de este tipo fue fuerte represión. Todos dicen no, que las mejoras económicas empezaron con Duhalde. Realmente a mí no me consta. Yo creo que a partir de 2003 hay un quiebre en la economía argentina y que es con la gestión de Néstor Kirchner. Y quiero recalcar la diferencia, digo, de las políticas hacia las movilizaciones populares de este gobierno con relación a la de el cabezón dual de la de la Rúa y la de Menem, ni hablemos, ¿no? O sea, mejor no les contemos. Digo, la de Menem, que también era la de Duhalde, porque el primer presidencia de Menem era, el vicepresidente era Duhalde. No, la revolución productiva, destruyeron todo. Y estos 8 años, las organizaciones populares están en el puente, hay 2 radios transmitiendo, nos parece importante e interesante traer esto a la memoria, porque no podemos dejar de... No podemos olvidar esto, que son 2 hechos, digo, como lo de también lo de Julio López, ¿no? Otro tema que me parece que no podemos olvidar. En principio, esto, ¿no? No sé qué pensás vos, Augusto, del tema. Sí, yo un poco pensaba... Bueno, también hablando de esto, hoy hablábamos de los pibes jóvenes. También recordemos que Darío tenía 21 años cuando lo matan, ¿no? Y tanto él como Maxi eran militantes populares. Ahí sí no hay ningún error en la policía en a quien mataron, ¿no? No fue una bala perdida. 2 referentes, además. No matan a cualquiera. Claro, ese es el tema, ¿no? No es cualquiera. Estamos hablando de que... A quemarropa. Se está matando a quemarropa. Sí, o sea, cuando vos lo nombrabas, también recordaba esto de la crisis causó 2 nuevas muertes, que es un hecho muy grave, ¿no? O sea, ahí vemos cómo el poder político... Y el poder mediático operan, el poder político de ciertos lugares. Obviamente, el poder político en ese momento, ¿no? El que estamos hablando, representado por el dualdismo en el 2002, ¿no? Hay que contextualizarlo ahí. Que además, obviamente, tenemos que decir que lo primero que le dice Duhalde a Néstor Kirchner para ser candidato a presidente es que tiene que tener una entrevista con Magneto, dueño de Clarín. Claro, por eso. Vemos la connivencia de estos 2 grupos en defensa de los mismos intereses, como lo que pasó con el tema de la deuda a principio de año, ¿no? O sea, ese concierto. Claro, ese sí. ¿No? Ese concierto de voces, ya sabemos a quién define. Que bueno, hoy a partir de las discusiones que hay con el tema de la nueva ley, uno dice, bueno, ese concierto en realidad no es un concierto, no se da casualmente, sino que, digamos, hay intereses detrás que están defendiendo ambos. El otro día veía un poco también el documental de la crisis causó 2 nuevas muertes. Y el editor de Clarín diciendo, bueno, sí, la verdad que este título no dice la verdad. Julio Blanca, ahí está, no me salía el nombre, que hoy tiene un programa en TN y sigue. No, si este tipo editaba así... Es un buen soldado. Es un buen soldado. Y él decía, no, la verdad que sí, te tengo que reconocer que este título no dice la verdad. pero en ese momento hubo una operación en conjunto con Duhalde para darle un poco de respiro. Obviamente que en un momento iba a terminar cayendo, pero hay que aclarar que Clarín tenía la secuencia de fotos de cómo había sido exactamente sabía, la muerte de los pibes. No fue la etapa no fue casual y tampoco fue casual la licuación de la deuda de Clarín por parte del gobierno nacional. Claro. En ese entonces, ¿no? El gobierno de Duhalde. De Duhalde, estamos hablando. No, ¿le queda claro? Agregar a esto que estos muchachos piqueteros que iban por los 150 pesos al puente, que iban llevados por esto, lo otro, los movimientos piqueteros. Mentira. Ahí se demostró claramente que eran compañeros, los muchachos que primero hieren a Maximiliano Costecchi, caen en el suelo, y Santillán, que iba más adelante, vuelve por su otro compañero en un gesto de solidaridad, ¿no? Y de entrega tremenda. Y le dice, no disparé, ¿no? Todo esto está en la secuencia de fotos que ocultaron. Y que demuestra que en principio, no, o sea, las movilizaciones populares no eran de ese tipo que se dicen, o que basurearon tanto, los 150 pesos y demás, que eran por la conquista de derechos, que era por la resistencia a todo el neoliberalismo. Y que fue un asesinato, ¿no? Porque mataron a uno y después mataron al otro. Cuando los cargaron en la camioneta como unos perros y se sacaban fotos con los muertos de los policías. Estos policías que fueron juzgados ahora en el gobierno de Kirchner. Franchiotti, el principal. Franchiotti, el famoso comisario. Falta el responsable político, sí. ¿No? Faltan los responsables políticos. Los, y yo creo que hay uno fijo, ¿no? Este que quiere ser candidato a presidente. Fíjese, señora, lo que va a hacer en el 2011... Porque no vaya a ser que después su hijo caiga muerto, ¿no? Hay que llamar a alguien para opinar acá. La invitamos a Mónica Colman, referente del dualismo en Berazategui. A ver que nos explique un poco cómo pasó. Y si quiere que a los vecinos de la subestación le pase esto, o a algún otro vecino de Berazategui también le pase esto, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Una de las cosas que quería decir por ahí también, y volver a remarcar lo que ya venía un poco diciendo vos, Roberto, en el bloque anterior... Pero de hoy mirándolo a 8 años, ¿no? A 8 años atrás que pasó esta tragedia, veamos cuál es la política de este gobierno en relación a la protesta social. No, uno puede decir, no, pero hoy también hay represión. Recién justamente hablábamos del caso de Bariloche, de Jonathan Luna, de los compañeros que están presos. En el interior también hay muchos casos. Pero una cosa es que haya casos de represión y otra cosa es que el Estado tenga una política represiva para con las manifestaciones populares, que me parece que claramente a partir del 2003 hasta acá esa relación ha cambiado en favor de la protesta social, ¿no? Y de todos los sectores, porque eso hay que aclararlo, de amplios sectores, no solamente son de los movimientos piqueteros, sino también acá ha salido a cacerolear gran parte de la clase media, han estado cortando la ruta a los ojeros y digamos el mayor puente, lo del puente entre Uruguay y Argentina, el puente, no, pero digo el mayor ataque, cuál fue que le hicieron mancha de Ángel, y digo que lo agarró la gendarmería, creo que los tiró un poco, y la represión, qué tremendo. Y cuando estamos hablando de que mataron a quemarropa acá, por ejemplo, a 2 militantes, bueno, recién hablamos y del caso de Bariloche, pero me parece que ahí hay que ser claro en ese punto, de decir, bueno, ¿cuál fue la política del gobierno en el 2002 con respecto a la movilización popular y cuál es hoy la política del gobierno con respecto hoy a la hoy y de todos los años de gestión de este proyecto? Sí, sí, sí, ¿no? por eso, a partir del 2003 para acá estamos hablando. Y tenemos un saldo, digo, muy importante a favor de los movimientos populares, de la... desde la que se permitió la protesta social, en síntesis. Ha habido algunos casos, esto de Bariloche, yo creo que excede ya al gobierno nacional. Esto tiene mucho que ver con cada provincia, sí, con la policía. También teníamos, ahora no me acuerdo el nombre de la familia esta que se había perdido, que estuvo como, no sé, como 40 días, 60 días perdida al lado de la ruta y la policía no la encontraba. También estamos hablando del Estado, de una policía. Que, es lamentable. Es lamentable. Villar, me parece que... Esta familia que estuvo alrededor de 2 meses al lado, a la vera de la ruta, y la policía no la encontró, qué policía eficaz que tenemos. O el caso Vergara, acá en Berazategui, cuando estaba lo de John, ¿no? Sí. Que lo tenían secuestrado los mismos policías, que había todo atrás de una runfla, y mientras tanto mataban a John, esa misma policía. Es realmente tremendo y... nada. No hay mucho más que decir de esta maldita policía que aún sigue enquistada, ¿no? Y bueno, hoy reivindicamos la lucha de los movimientos desocupados. Reivindicamos porque en los 90 se destruyó la industria gracias a Duhalde y Menem, en principio, dos de los protagonistas. A Cavallo. También le agradecemos mucho. Magneto también, gracias a Magneto. Y nada, queremos reivindicar la lucha del pueblo, y que en ese momento se expresó a través de los movimientos desocupados, que eran los trabajadores que habían quedado fuera de la industria por culpa de estos señores que habían implementado un proyecto de país totalmente contrario a la necesidad nacional. Cavallo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Yeah. Buenos días, Luigi. Buenos días, compañeros de radio. Buenos días, vecinos. Bueno, acá estamos. Bueno, hoy hablando. Nos va a acompañar el compañero Luigi luego de una ausencia. Nos había prometido desde el primer programa, pero bueno, pudo venir a este. Tenemos a otro también en la lista roja, pero lo tuvimos, no lo, igual, lo tuvimos igual a Luigi. El sábado pasado, sí. No, el anterior. El anterior. Al que vos, como invitado. Que como vos invitado. Faltaste tampoco el vino. O sea, vino, pero vino tarde y después por ciertos problemas técnicos tuvimos bueno, que superar la por favor, compañeros, no saquemos los trapitos, los trapitos al aire. Buen día, Luigi, ¿cómo estás? Buen día, compañero de radio, buen día, vecino. Muy bien hoy. Ya empezando con el tema cultural. Contanos un poco, a ver qué hay de... No, y hablando con respeto a lo de tema de Cotec y Santillán, desde ayer, bueno, hay una vigilia en un campamento... Y de ayer a la tarde y hoy se hacen actividades culturales en recuerdo de la represión y la muerte de todos los militantes. El asesinato, decimos. El asesinato de todos los militantes en el puente Pueyrredón. Y hay dos radios, si yo no me equivoco, que están transmitiendo. ¿Qué otras cosas nos podés contar de la cultura popular que está sucediendo en nuestras tierras? Bueno, podemos empezar a ver desde... Hay una organización, Encuentro de Murgas Independientes, que realiza un encuentro para el 24 y 25 de julio, y en el que nos invitaron a Chipedo del Sur, la murga del Centro Cultural de la Juventud, para que pueda participar de ese evento. ¿Vos bailás en una murga? Sí, yo bailo.